El último equipo que queremos presentar es un fanzine autogestionado. ¿Me podrías se llama grabar? Subsisten, y para ello está Luis Fernando Medina para hablarnos de este fanzine. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Yo no traje presentación, pero pues traje los fans. Voy a hablar, vos me avisás, ¿no? Yo, bueno, el Subsisten es un... Yo te doy 10 minutos y sí. Superas lo que te tomas, ¿no? No, vale, pero vamos. Como todos me voy a tomar 5 bueno, minutos más que me parece lo legal, ¿no? Esto es la publicación. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Nacional, entonces estoy acostumbrado a hablar 2 horas. Pero acá voy a hacer una excepción. Y vamos a ver cómo puedo comprimir eso, pasarlo para allá atrás. Después me las devuelven, ¿no? Esto es para la biblioteca. Bueno, entonces les voy a contar un poco de qué se trata Subsisten. Subsisten es un proyecto que surge en la ciudad de Cali, ya lleva como 11 años, surge en el 2002-2003. Digámoslo así, como resultado de toda una movida fanzinera que se vino dando en Cali, que es fanzines. Es que aquí me hice un mini libreto con respecto a lo que hablaban los demás y son como 20 ítems, pero bueno. Fanzine es una publicación independiente, autogestionada, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que algunos ya conocen, pero hay muchas definiciones, teóricamente también hay mucha, digámoslo así, mucha diversidad de opiniones al respecto, pero yo diría que tiene 2 orígenes fundamentales, en los años 30 con la gente que hace ciencia ficción y el que me parece más importante en los años 70 con toda la movida del punk y todo esto, sobre todo porque en los años 70 ya hay una tecnología que lo permite hacer, que es la fotocopiadora, ¿cierto? O sea, el fanzine clásico es el hecho en fotocopiadora, donde uno lo hace ya sea con tijeras, con pegastil o en el computador, lo que sea, lo imprime, lo manda a la fotocopiadora, lo grapa, listo, ese es el fanzine clásico. Este es un poquito más elaborado, pero digamos que todo el proceso pues, es muy similar, ¿no? Trabaja por convocatoria abierta, se reciben textos y gráfica, que me parece muy importante resaltar, porque aquí hago una crítica echando un vainazo, que es que un poquito en todo esto del fanzine me parece que se está basando últimamente mucho en la ilustración y la gente no escribe, ¿cierto? Y eso me parece pues un poco riesgoso, ¿no? A mí me gusta la ilustración como medio de comunicación, pero pues también debemos leer, muchachos, y escribir sobre todo. Entonces, Subsisten justamente desde su planteamiento estético quiere hacer eso. Es una combinación orgánica entre la gráfica. Digamos aquí, por aquí han pasado muchísimos diseñadores gráficos y grafiteros de toda Colombia haciendo el Subsisten, pero también de reflexión, ¿cierto? Uno lee de 2 maneras, la gráfica te llama la atención y uy, qué esto tan bacano, te comunica algo, pero después tenés que ir a leer pues lo otro, ¿cierto? Es una comunicación en 2 niveles. ¿De dónde viene el nombre? Ahorita estaba pensando que el nombre hace referencia al territorio, ¿no? El sur. De una, ahí está incluido. Digamos que es un juego de palabras pues con el sound system jamaiquino, pero bueno, con otras cosas. Queríamos burlarnos un poco del Spanglish, entonces por eso también como que dice sur y el system. Pero digámoslo así, esto viene de todo a un movimiento que yo políticamente pues le puedo poner así como fecha exacta, que es todas estas movidas que hubo sobre todo con los medios libres a finales de los 90, ¿cierto? Ustedes ya la mayoría son muy chiquitos, por eso los que estaban más viejos y somos así como citadinos y todo, recordarán todo esto que pasó, que el movimiento antiglobalización, que la batalla de Seattle, cuando se empezó a dar todo eso de la Organización Mundial de Comercio, empezaba a hacer estos encuentros en el mundo, pues como para donde se reunían ahí los grandes comerciantes a ver cómo es que nos vamos a repartir esta vuelta. Entonces ahí surge todo este movimiento de medios libres, pues porque justamente hay una concentración mediática desde finales de los 80, desde principios de los 90, que todavía vivimos, ¿no? Yo creo que aquí Colombia es un ejemplo endémico de la concentración de medios, pues en donde hay 2 grandes canales pues que ponen mierda todo el día y 2 periódicos, los 2 conservadores, o sea, los 2 un poquito como en el extremo derecho del espectro político y así, ¿cierto? Pero afortunadamente por tanto las nuevas tecnologías o todas estas cosas que pueden ser desde artesanales, pues se puede dar estos procesos de comunicación alternativa, ¿no? O de autogestión. Entonces Subsisten justamente también por eso marca el sur geográfico, pues como ese sur que se contrapone al norte hegemónico general, ¿no? Esto es un discurso un poco medio mamerto que ya muchos de ustedes ya se conocen, pero pues me toca hacer como la referencia histórica. Tiene 3 ejes temáticos, de pronto por ahí abajito dicen que es música, globalización y mestizaje. Este es un proyecto de esos que surge en una casa tomando cerveza, echando carreta, o en un sitio como La Redada, donde muchas veces sucede, no sé, se conspiran proyectos de este tipo, que pues esto fue en Cali, pero hemos hecho muchas cosas con la redada o con el eje, como era antes. Entonces, los ejes pues querían hacer relación a eso, ¿no? Como a esa imbrincación que había ahí entre la música, la globalización y el mestizaje. La música, pues, como lo han dicho por ahí, la fiesta, digamos, es como una de las maneras de resistencia más fuertes que hay. La música, uno de los canales de comunicación también más poderosos. Hay mucha gente que le llega la música de una, ¿no? La música de que le quiere llevar un mensaje. Desafortunadamente, muchos se aprovechan de eso, como, bueno, como Calle 13 y todas estas cosas, pero bueno, eso ya es otro cuento. Entonces, la música como un mecanismo de comunicación, la globalización, pues de esto que les he hablado, y el mestizaje como una respuesta a esa globalización, ¿no? Digamos que uno ya no puede detener la globalización, y a mí no me incomoda del todo, me incomoda la globalización económica, pero no la cultural. Por ejemplo, que esté aquí esta tía, pues hablando con nosotros, es un caso de esta globalización cultural, ¿no? De que ellos puedan estar acá. Para nosotros es más difícil estar allá, pero pues también en algún momento podemos, y esta polinización de ideas y de cosas, y no tanto como que, oiga, vengan y a ver qué es que llegó arquitectura o algo, sino pues que hay un encuentro, ¿no? Que es como más bonito, hay un encuentro ahí de unos caminos que están haciendo cosas, y bueno, ya llegamos. Vuelvo a lo del fanzine. Sur System ya lleva 8 ediciones. Como es un fanzine, nunca se sabe cuándo va a salir, ¿cierto? O sea, nosotros lanzamos convocatoria abierta, escribe gente de toda Latinoamérica, pero pues nunca sabemos cuándo va a salir. Han salido, como les dije, ya 7, con la última es esa de Condorito, que está ahí, que salió el año pasado. Traje las 2 últimas. La anterior es esta, que yo creo que es un número muy, muy pertinente para todo lo que estamos hablando acá, porque es un número sobre la ciudad global y el territorio. Entonces, pues hay colectivos como Basurama, bueno, gente que hace como otra cosa que se llama Rally con Urbano de Buenos Aires, un profesor que dice que los barrios chinos es el primer experimento de globalización en el mundo, porque casi todo lado hay barrios chinos, bueno, ¿sí me entienden? Pues les digo, el texto también es importante para enterarse de estas cosas. Con una ilustración le queda difícil decirlo. Entonces, esa es la penúltima edición. Las 4 primeras salieron en Cali, después, digamos, yo me vine a vivir acá a Bogotá, y finalmente la estamos haciendo entre 2 amigos, y ha rotado mucho. Por ejemplo, estas 2 últimas, y ahí empiezo a hablar un poco de lo del trueque, fueron impresas en Barcelona, porque pues mi compañero estaba viviendo allá, y a partir de trueques, seguramente de pura parla caleña, convenció a la universidad donde el man estaba trabajando de que le dejaran poner de que él les dejaba poner en los fanzines como logos de la universidad, aparte pues de que le dieran algo para imprimir o algo así, y así salió, ¿no? La anterior a esta también fue así, pero era un poquito más complicado porque tenía los textos en catalán, entonces pues allá se movía bien, pero al traerla acá como que, aunque no, pues es fácil de leer, pero pues no circula mucho, ¿no? Entonces hubo eso. Yo también en la última estaba en Alemania y también se logró ahí como obtener una cosa, pero siempre es por trueque. Y yo creo que eso es lo que debe caracterizar como la independencia. Como uno puede entrar a negociar con las otras personas, ¿cierto? O instituciones en muchos casos. Pero allá al principio, no sé si era usted que hablaba como de que a veces había competencia por lo de los concursos distritales y todo eso, bueno, etcétera, etcétera. Eso se da, pero yo diría que cuando no hay concursos es a veces hasta mejor, ¿no? O sea, si no hay concursos y no se ganan, igual háganle. La cosa es hacer y uno lo puede sacar. Y justamente ahí viene la autogestión. Yo diría que para empezar a dar respuestas a muchos interrogantes que puedan tener muchas personas, y porque creo que esto es una cosa también como hablar un poco de la autogestión, el primer mecanismo es el drill, ¿no? O sea, le toca a uno generalmente echarse la mano al pantalón a uno mismo como para sacar ahí la plata, pero hay otras maneras. También las fiestas, nosotros hicimos fiestas, bueno, en Cali hicimos un pocotón, ya cuando llegamos aquí a Bogotá ya estábamos un poquito cansados de las fiestas, porque son canciones, o sea, uno siempre termina tumbado, bueno, pasan ahí muchas cosas. Hicimos una en Piso 3, hicimos una como en el 2007, ya después ya como que lo de las fiestas no funcionó, entonces empezamos como a la pauta, para lo que se llama la pauta solidaria, es decir, conocíamos personas, oiga, yo hago camisetas, estampo camisetas, sacame ahí una pauta, y yo listo, pero ahí qué hacemos. Entonces, por ejemplo, generalmente no dan plata, sino que nos decía, listo, yo les saco unas camisetas de Sur System, y eso lo vendemos en ferias del libro o en ferias y todo esto, como en un pack que viene la camiseta y te damos no sé cuántos fanzines. Entonces eso, por ejemplo, es una manera. También hubo una edición, la segunda que hicimos aquí en Bogotá, venía con un disco, todas las bandas donaron la música, y por trueque fue que se hizo la masterización del disco, o sea, por una publicidad y porque el pelado que masterizaba el disco saliera pues por todo lado y lo mencionaron. Eso ya fue hace 6 años, entonces ya no me acuerdo quién era, pero bueno, entonces también hubo ahí un trueque. Yo pienso que eso es bastante importante, o sea, trueque, a veces sí pues toca con plata, pero también puede ser trueques de trabajos, trueques de tiempos, trueques de saberes. Uno se encuentra con muchas personas que le dice, por ejemplo, así es con los diseñadores. Los diseñadores, esto lo puedo decir, pues no lo digo así de presunción, pero Sursystem, desafortunadamente lo que pasa a veces con los fanzines es que son una cosa de nicho. Hay gente que le gusta que sea de nicho porque le da una cosa de exclusividad y somos distintos y todo. A mí eso me da mucha pereza. Por mí que todo el mundo sacara fanzines. O sea, entre más populares fueran, mejor. No tengo ningún problema con ese tipo de masificaciones. Pero digámoslo así, los diseñadores gráficos que han conocido Sursystem siempre quieren trabajar para ellos, porque siempre ha tenido una calidad gráfica pues muy buena y quieren, uy, yo quiero diseñar. Entonces, por ejemplo, ahí hay un trueque, como listo, pues salís en la revista, de decirme qué artículo te gusta. Eso también es una parte muy importante. Generalmente el proceso editorial es un proceso como muy orgánico, en que yo no simplemente le tiro un texto allí a esta persona, sino que le digo, esta persona me parece que como que le pega más a este texto, es más lo que le gusta, es más, este texto habla de skate y este más monta tabla, bueno, qué sé yo, entonces como que mandémoselo a él, ¿cierto? O a ella. Entonces así ha funcionado. El último número que estamos sacando, que de hecho Trojan Trash creo que está por participó y fue seleccionado con un par de gráficas. ¿Qué se hizo la chica? Bueno, le contás ahí que como es un fanzine no sabemos cuándo va a salir, pero pues el último número es de reutilización y reciclaje, que queremos también dar una reflexión, pues que mucha gente escriba sobre ello. También hay unos ensayos gráficos, porque siempre está la parte gráfica. Nos metimos en una idea un poco utópica, que es que queremos que el mismo proceso sea también de reciclaje, o sea, que la misma gente haga el papel y haga el fanzine y todo. Todavía no sabemos bien cómo se va a coordinar eso, de pronto no sale así, pero siempre es un proceso, ¿no? Yo también hago énfasis en eso, en que me parecen muy importantes, más que el producto, el proceso. O sea, el proceso es el que enriquece, el proceso es el camino en donde uno se encuentra con otras personas, donde hace el trueque, bueno, etcétera, etcétera. La anterior, la de Condorito, es una reflexión sobre el cómic, entonces pues hay varios cómics ahí, no hay tanto texto. Esta es la que les digo, la de la ciudad, la anterior que sí ya no la tengo, pero de pronto sí tengo por ahí una copia, porque ya las que me quedan, las del archivo personal, esto se pierde generalmente. A veces cuando van a una fiesta a mi casa hasta se la roban y todo, pero bueno, con tal de que circulen, pues no tengo problema. La anterior era de inmigrantes colombianos en otros países, porque justamente fue la primera que se sacó afuera. La anterior era de música y globalización, o sea, pues como es la... Bueno, y así siempre hubo una de fiesta, siempre ha sido un número temático y se ha experimentado con el formato, a pesar de ser lo que alguien podría pensar que es una revista, todas son distintas. La tipografía siempre es distinta, los colores siempre son distintos, el papel siempre es distinto, las tintas son distintas. Entonces un poco como querer hacerle como la salida, como lo de homogenizar un poquito, ¿no? Aunque yo a veces estoy pensando que sería mejor hacerla siempre igual. Ya no tengo tanto dilema político con que las cosas siempre tengan que ser distinto, que homogenización, ese es el diablo, ¿no? Pues hay cosas para las que funciona. ¿Ya para cuánto llevo? 5 minutos. ¿Llevo 5 minutos o me queda? Te queda. No, yo sé. Quería ya, como yo lo he intentado como pues la labor que nosotros hacemos con lo que está hablando Ana y pues con el proceso que está acá, pues que me parece bien bonito. Yo había venido aquí, no exactamente aquí, pero hace como 3 años me había invitado una gente que tiene algo que se llama Antena Mutante, sí, que hicieron algo por acá cerca, entonces también estuvimos ahí haciendo otras cosas. Y lo que son las redes, por ejemplo, o sea, Roma yo lo conocí, alguien me había hablado de eso, pero es más la gente de Techotiva, por ejemplo, de Radio Techotiva, que hicieron una vez una cosa, bueno, que están intentando hacer una revista de cultura libre, que es otro de los temas que yo estoy metido. Me invitaron a dar una charla de esto para músicos. En La Redada pues también hemos estado en varias oportunidades, cuando era El Eje, con una exposición de graffiti. Después ya como tal La Redada el año pasado hicimos la con otros colectivos que hacen publicaciones, la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Antes de terminar, el comercial, ¿no? En 15 días vamos a hacer una cosa en La Redada. No sé, ya les contaron. No les cuento. Que es algo que se llama la Licenciatón, ¿no? Que es para creadores audiovisuales. Sobre todo les vamos a hablar qué es esto de licencias libres para creadores audiovisuales. ¿Por qué licenciar de manera libre? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles podrían ser los problemas? También que también vamos a dar unas charlas ahí. Vamos a tener una infraestructura para que toda la gente que haga audiovisual y dice yo quiero poner esto a rodar, pues lo ponemos ahí a rodar, lo ponemos en unos servidores, una serie de cosas. Eso va a ser el 24 de agosto, el sábado, a partir de las 2 de la tarde en la redada que ya les dijeron ahí la dirección. Eso último de la cultura libre me permite hacer ya la reflexión que yo estaba pensando en lo del territorio y sobre todo pues conectándolo con un proyecto comunicativo con Subsiste, que aunque es en papel, pues en impreso, pues es comunicación, ¿no? Y resulta que a mí me parece que ahora pues con todo esto del internet, bueno, ya hay muchos tipos de territorios que también, digámoslo así, no tenemos acceso del todo. Por ejemplo, el espectro electromagnético, eso puede ser un territorio. Y ahí es donde pueden estar las televisiones comunitarias y todo eso, y cada vez las están jodiendo más, ¿cierto? Pues porque ahí hay unos monopolios, que son los que tienen, bueno, el mismo cuento de siempre. El mismo periódico, el internet, con todo esto que se viene con TLC, Delay Lleras y todo esto que no sé, si aquí ponen una película, de pronto les caen a cobrarles derecho. Bueno, es que ustedes tienen aquí 30 personas, pagaron los derechos de exhibición de esa película. O sea, absurdo. Pero todo eso son, digamos, colonizaciones que hay del territorio mediático. O sea, el internet es un territorio, yo creo que es un territorio de los más fuertes ahora. Es como un espacio público que está así como amenazado por muchas partes. Hay gente que pasa más tiempo en Facebook que en la calle, pues. Pues eso ya también es un poco, ya es harina de otro costal, ¿no? Un poco preocupante, pero es un espacio público también. Entonces, pues la reflexión final sería eso, como la comunicación y los medios, verlos también como territorio, y territorio obviamente que entra en red con el real, ¿cierto? Con el que vivimos a diario, que se complementan y pues que tenemos que procurar porque sigan siendo así, pues como más participativos, pues como esto. A mí me parece esto un ejercicio de arquitectura como libre, como por decirlo de una manera, como de código abierto, pues como que es un proceso participativo donde están varias personas, como de arquitectura era de España, pues sí, de Sevilla. De Sevilla, exactamente. En Sevilla también tienen varios procesos así interesantes. La oportunidad de conocer a arquitectura o un festival que se llama Hacemos 98, que es el de audiovisual en Sevilla. Bueno, entonces hay mucha gente como preocupándose por esta apertura de todos estos territorios mediáticos y físicos que de los que hablo, ¿no? Y creo que ya. Bueno, ahí está Subsiste para que la vean, para que la analicen. La página es Subsiste, se escribe con Y, Subsiste, el número 2.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar, pues, digámoslo así, qué es lo último que hemos estado haciendo. También pueden encontrar enlaces digitales a las ediciones anteriores, ¿cierto? O el contacto, si alguien quiere, oiga, tendrán por ahí alguna, bueno, etcétera, etcétera. También estar pendientes de estas ferias, pues, de impreso independiente, porque pues ahí siempre estamos, y también pues los otros colectivos que hacen publicaciones y pues para que las vean, ¿no? El impreso yo pienso que es una cosa todavía bastante importante, y pues ojalá todos hiciéramos o participáramos en uno, ¿no? Ya. Y ahora los invitamos a la GIACO.